columilla de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al Divino Maestro. El camino de mis llagas es tan sencillo y fácil para ir al cielo. Deseo las súplicas de ustedes. Todas las palabras que se dicen con motivo de mis santas llagas me causan placer, un placer indecible. Las cuento todas. Con mis llagas ganan mucho y simpatía. De mis llagas salen frutos de santidad. Concederé todo cuanto me pidan con la invocación de mis santas llagas. Todo lo obtendrán por mis llagas, porque es el mérito de mi sangre, que es de un valor infinito. Con mis llagas y mi corazón pueden conseguirlo todo. El que esté necesitado que venga con fe y confianza, que saque constantemente del tesoro de mi pasión y de los agujeros de mis llagas. Debes repetir con frecuencia cerca de los enfermos esta invocación, cerca de los que sufren. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Esta oración aliviará sus almas y su cuerpo. Y también obtendrán el perdón de sus pecados. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan grande y tan bueno como tú. Antes quisiera haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente hacer el propósito de no volver a pecar. Y creo que ayudado de tu gracia, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Primer misterio. Veneramos y adoramos la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia